Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás aquí en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote desde ahora mismo hasta las 9 de la noche. Como cada lunes, estamos aquí en directo. Hoy tenemos invitados, varios. La mayoría está aquí de un grupo que luego presentará a Rafa. Estamos retransmitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina en diferido, que lo emitirán el próximo lunes. Buenas noches a todos. Muy buenas, Juanpe, ¿cómo estamos? Es que es tantas radios. Tú multiplica todas esas radios por 10 oyentes cada una, fíjate. Sí, ahí estamos, en todas esas emisoras amigas, sonando como todos los lunes. Y sí, hoy con invitados, ¿verdad, Antonio? Que da gusto. Hemos empezado el año muy invitados todos los lunes. Así estamos manteniéndonos al día de lo que se cuece en la música. Tú sí que sabes, Rafa, decir las cosas de las buenas tardes. Claro que sí. Aquí estamos otro lunes más. Y también estamos en Instagram, @musicacasual, que es la parte de las redes. Parte de Facebook también tratamos. A los viejunos, ¿no? Sí, intentamos coger todas las franjas de edad, igual que en ese concurso que planteamos canciones que van desde gente que no he oído nunca esto, y dice, joder, el tiempo hacía que no lo oía. Y ahí estamos con el programa. Y muy bien, hoy también el 50% de las personas que hay en el estudio son invitados. Eso me gusta, estando nosotros tres. Eso está muy bien. Y tenemos aquí con nosotros, vamos a presentarlos ya, se están poniendo nerviosos y no queremos que estén tensos, que se relajen. Tenemos a De Migueles, que puedo decir capitaneados o coordinados o por Luis Migueles. Bueno, sí se puede, capitaneados. Capitaneados, eres creados. Capitán. Creados. Creados por la madre nodriza. Recién paridos. Bueno, bienvenido Luis. Gracias. Luis Migueles, como cantante y guitarrista de la banda. Y luego también tenemos a Tony Punk, al bajo y a las voces, que viene caracterizado como debe ser para este barrio. Hombre, para eso soy de Vallecas. Hoy juego en casa. Y también a JL. Muy buenas. Muy buenas, JL, a la batería de la banda, de este trío, este power trío de rock, punk, así os definen las letras que nos han pasado por aquí. Bueno, sí, hoy día ya como puedes cambiarte de traje cada día, ¿no? De traje y de todo. Pues, ¿por qué no? Es un vamos así, tipo rápidamente, a la hora de crear este primer... de volver un poquito al show business, si se puede considerar algo así, pues empecé a probar cosas con ritmos electrónicos, que sería un poquito lo que me podría caracterizar, y dije, pues no, la verdad es que ahora mismo no me apetece, y me gustaría, no es volver a la adolescencia, pero me gustaría probar a hacer algo nuevo para mí, que no es ir con unas bases de un ordenador o algo así y probar a tocar con un batería y un bajista. Después de mucho buscar, que no es fácil, no es fácil encontrar, pues al final pues llegué a Madrid y tal y encontré a Tony, y a través de un amigo de Tony, de Luis, pues llegó, cuando ya lo daba todo por perdido, llegó Jota, apareció Jota. Apareció ahí, sí. Siempre es complicado encontrar un baterista. Eso nos cuentan los grupos que vienen por aquí, ¿eh? A mí siempre me habían dicho eso. Y yo tenía problemas para encontrar grupos. Trabajo. Llevaba tiempo. Esto desmonta la otra teoría. Sí, qué bueno. Sí, a mí todo el mundo. A lo mejor es que lo que cuesta encontrar son buenos baterías. Y yo soy mal batería. Vale, la salida súper airosa. Y bien. Ahí has estado. A lo mejor ese puede ser el fallo. Ahí has estado brutal. A lo mejor era yo el fallo. Qué modesto. Vamos a estar charlando con ellos tres ahora en unos minutitos de este EP que han sacado, EP de debut, después de muchos años en la música, con lo cual hoy tenemos para hablar largo y tendido. Este EP que se llama Cosas Raras es su carta de presentación, y también de, pues eso, de los conciertos que se avecinan de Miguélez por aquí, por Madrid principalmente, aunque luego a lo mejor nos cuentan alguna cosita más. Y aparte de esto, pues como siempre tendremos las secciones habituales, veremos qué ha pasado tal día como hoy en la música, alguna versión, que yo creo que tenemos ya una localizada muy buena, lo dicho, secciones habituales y mucha música. Sí, y para terminar el más de lo mismo, que es la canción que elegís los que votáis a nuestras tres propuestas de todas las semanas. Porque hoy, según parece, hace el número 250, ¿no? Sí, 250 concursos lanzados a las redes ya, que contando semanas y con los huecos en los que nos hacemos, ya son varios años, ¿no? Sí, yo creo que te puedes ahí ya equiparar un poquito al, no sé, al 1, 2, 3, ¿no? Pero a un concurso de estos míticos, es el, ¿no? El concurso musical alternativo más grande de España. Sí, más longevo, sí. ¿No? Por lo menos para nosotros. No, saber y ganar, ¿no? No, longevo no. Ahí no podemos competir nunca, habiendo empezado después. Luego descubrimos la temática y las canciones que lo componen hoy este Más de lo Mismo. Y como siempre, Juan Pedro nos sorprende hoy para comenzar el programa con una canción de esas que solo él conoce. Sí, hoy he seleccionado a The Sweet, que yo sé que a Luis le gustan, porque le recuerda a su infancia. Claro, crecí con en los futbolines de mi barrio en León. Bueno, crecí en la adolescencia escuchando, metiendo una peseta y seleccionando tres canciones. Y una de ellas era esta, Jaleo en el salón de baile. Pues venga, vamos a escucharla. Que lo decíamos. Soothing, and they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fiesta, oh, oh, oh, fiesta. Noche de fiesta. Noche de fiesta. Ahí está, está esa noche de fiesta que nos ha metido ya en ambiente, en harina. Va a haber noche de fiesta aquí hoy, ¿no? ¿O qué? Todas las noches son fiesta. Y las mañanas. Y las mañanas, no, cuando aguantas. Las mañanitas. Las mañanitas. Bueno, ese es el single, como dicen por ahí, de Cosas Raras. Por lo menos el primero, porque el Cosas Raras ya viene del 2024, pero... Creo que lo editasteis, no sé si en otoño por ahí, pero... En octubre, a finales, ¿no?, de octubre salió. Uh-huh. Y es la primera canción que se dio a conocer de este trío, de Migueles. Uh-huh. Y es esa, pues un tema con mucho ritmo, ¿no? Muy, muy cañero, con esos destellos así de punk rock, ¿no? De guitarras afiladas ahí que suenan. Sí. Y es un poco la línea que sigue este EP, o bueno, hablarnos un poquito... Bueno, sí, decías que esto, porque empezó como en marzo, ¿no?, a formarse el grupo. Bueno, sí, yo el año pasado, por estas fechas, más o menos, pues estaba pensando, yo vivo en Berlín, entonces estaba pensando, después de muchas depresiones, problemas, etcétera, post-COVID, proyectos fallidos y aprender de los errores de uno mismo, dije, ¿qué coño? Yo ya de viejo, pues... de vieja pelleja, y entonces tengo que seguir haciendo lo mismo y quiero hacer algo pues con la música, porque al final tampoco me satisface tanto la realidad, ni virtual ni nada. Entonces pues me puse manos a la obra y entonces pensé que era mejor lanzar un proyecto desde España, y empecé a componer canciones. Y me empezó a salir todas estas canciones, y bueno, la inspiración pues es un poquito la típica. Y como siempre dicen, Migueles, la vida hedonista, el cancaneo, las guitarras. Yo, al fin y al cabo, yo soy guitarrista, no me apetecía meter ritmos electrónicos porque para eso ya hay mucha gente, entonces quería volver al tema este. Y así fue como nacieron estas canciones, que luego se materializaron en un estudio de grabación, y luego, pero las grabé con otros músicos, porque de aquella todavía no había encontrado un bajista y un batería para formar un grupo real, porque yo no quería ser solista. Entonces quería hacer un grupo, pero tampoco perder mi identidad. Entonces encontraba gente, pero no tenían una, digamos, no podían implicarse de una manera más tipo de grupo, lo que digamos requiere. Y luego también algo que me viene por defecto de los 80 y del jaleo en el salón de baile, también pues es un poquito un look, una imagen que da bien en una foto, ¿no? ¿Sabes? Entonces era un poquito encontrar, entonces encontré a Tony, que ya nos conocíamos. Y claro, siempre me dijo, vente para Madrid, y así yo estaba en Madrid, bueno, y ya nos vimos, y luego apareció él, que ya es absolutamente top model de Balenciaga, que es ya todo, porque ya la moda ya se basa en la moda punk, ¿sabes? Sí. Y si no es dark, porque al final todo el negro y el cuero y el fetish y todo eso se junta. Y ya como macarras ya somos un poquito, pues ya ahí se ha juntado todo. Y entonces apareció lo que es ahora mismo el grupo, que era un poquito lo que yo pretendía, no ser un grupo, no ser un solista, sino ser un grupo. Y entonces a partir de ahí empezar una nueva andadura. Este EP ha salido en digital en octubre, pero ya nos pusimos manos a la obra a trabajar, digamos, los tres juntos en el local de ensayo, y esta, digamos, que es lo que empieza ahora la nueva etapa. Grabamos una canción de Ni tú ni nadie, una versión de Ni tú ni nadie, haciendo homenaje a mi trayectoria con Alaska y Dinarama, y eso ya lo salió en el local los tres. Y ahora estamos preparando canciones nuevas, él está haciendo letras, Tony se está encargando de la producción, y yo estoy tumbado en la hamaca. Tú ya has compuesto, ahí tienes, has creado el material, ahí está, ahora hay que currar, ¿no? Digo, ahora, venga, los niños ahora a correr. Y creo que esto es lo bonito, lo que empieza ahora. Uh-huh. Es así como un poquito resumido todo el concepto de lo que es este primer EP, que digamos que era necesario sacarlo para mostrar un lado más punk y también más guitarrero, ya no necesariamente rockero, sino más guitarrero, porque yo guitarrero he sido siempre, pero lo he mezclado con la electrónica. Uh-huh. Entonces es un poquito empezar, digamos, una nueva andadura con algo distinto. Uh-huh. Para que os hagáis una idea de con quién hablamos, bueno, un repaso así breve a tu larga trayectoria, pero bueno, aparte de ser guitarrista de Alaska y Dinarama, que ya has mencionado, uh-huh, también, bueno, has estado detrás de como compositor y productor de grupos como, bueno, Metallicos, McNamara, Glamour to Kill, Glitter Clinic. Muchos proyectos en Berlín. Luego como compositor también, bueno, yo me he quedado un poco así flipado, has compuesto para Lola Flores, para Serafín. He compuesto yo diría más que para porque de aquella pues te juntabas, otras veces yo componía y como muchas veces me digo a mí mismo y le digo a muchos amigos, en aquella época había show business, ahora hay mucho show y poco business. ¿Sabes? Entonces un compositor podría tener más salida porque había muchos cantantes famosos que no eran compositores. Entonces había gente que se dedicaba a componer, entonces tú podías a través de las editoriales musicales, ahora los publishing, bla bla bla, podías presentar tus canciones a los proyectos de muchos cantantes y solistas, ¿sabes? Ahora ya creo que ese negocio pues ya ha salido un poquito, ya no existe porque todos somos compositores. Sí, también hay toda una serie de facilidades y herramientas ahora que, claro, que permiten componer canciones hasta los sordos como yo, ¿no? Bueno, sí. No lo he probado, pero... Pues mira a Beethoven. Cuando más sordos tú, eso es lo mejor. O sea. Muy bien. Y en toda esta andadura, ahora estáis también en ese momento de presentar las canciones en directo, cosa que supongo que os apetecerá un montón, ¿no? El poder llevarlas a un escenario. No sé si aparte del estudio en ensayos o en que habéis tocado juntos, ¿ha habido algún momento que habéis actuado ya delante de gente? Sí, sí. Hemos actuado. Hemos actuado en... Parte de vídeos y... En varias salas y, uh-huh, y lo que... O sea, en festivales estuvimos en Zamora. En Zamora. Hemos tocado en El Sótano, en La Burli, en El Planet, o sea que... Bueno, y además el directo es que es muy divertido porque... Bueno, se meten conmigo, ¿no? Me llaman Progresivito. Porque... ¿Quién? Vosotros dos. No. Porque tocamos una canción que se llama El Placer por el Placer, que es del disco de McNamara, y yo ahí me vuelvo loco con los tambores. Así. Me vuelvo como si fuera... Puede durar 20 minutos. Puede durar la canción si no le pasa. Puede durar 20 o 50 minutos. Bueno, es la famosa canción La Coca me vuelve medio loca. Así. El título original, bueno, es Placer, que, Placer por Placer. Que lo que quiero decir con esto es que... Te lo hacéis para el público eso, claro, por si acaso, ¿no? Para que la disfrute. Para Phil Collins. También lo que quiero transmitir es que el proceso de ensayo es algo vivo. O sea, es algo que nace de un local de ensayo... De las ideas que tenemos cada uno, y aunque toquemos alguna canción pues que no hemos formado parte de la composición, como pueden ser los primeros temas o temas anteriores, hay cabida para que cada uno aportemos nuestro granito de arena en ese formato banda, y yo eso siempre lo veo súper bien, y es una de las cosas que más me llama la atención de este grupo. O sea, me encanta que no es en plan de toca estos temas y ya está. Uh-huh. Y entonces los directos pues se transmite esa diversión. Y lo llevamos a nuestro terreno. Sí. Hacen así, miran para atrás, en plan, cállate ya. Supongo que, y aparte de los temas, que son seis los que incluye este EP, el Cosas Raras, tenéis más repertorio, aparte de versiones también, ¿no?, que comentabais, pero y os temas nuevos también que estáis... Sí, bueno, y que se están trabajando ahora para ir sacando ya más material nuevo, en el que ya sea más el sonido que sacamos en los ensayos, y no solo tirar del EP que ya nos dejó hecho Luis, que, o sea, tampoco tocamos todo, pero si luego lo grabaste y ni siquiera tocamos todo. No nos da tiempo. Claro, pero si lo grabasteis los tres, ¿no? El EP. No, el EP, músicos de estudio. Ya comenté antes, bueno, os pueden considerar músicos de estudio porque vinieron al estudio y grabaron. Claro. Vale, yo pensaba que eran las maquetas y que luego ya ellos No, porque yo quería tener ese material grabado y sacarlo, y claro, todo lleva un proceso. Entonces, al final, regrabar, o digamos, era un poquito el buscar, ¿sabes? Buscarlo así. Entonces, el proceso de encontrar un grupo y crearlo para hacer eso se me estaba alargando. Yo ya tengo una edad que no puedo perder mucho tiempo. Nos mete mucha caña. ¿Sabes? El Ni Tú Ni Nadie sí lo grabamos ya. Ahora nosotros, sí. Llegas a unos años que ya no puedes hacer previsiones como cuando tenías 20. Sí, cambian las urgencias, ¿no? Cambian las urgencias. Luis, tú en este trabajo canta. ¿Por qué no has cantado antes? Bueno, yo siempre he cantado un poquito. Sí, yo, de hecho, mi madre decía que antes de hablar ya cantaba, ya de pequeñito. Y mi hermana me compró mi primera guitarrita pequeña para cantar. Y empecé a tocar la guitarra para acompañarme a cantar. Pero sí es cierto que desde, digamos, una época más visible o histórica, desde que empiezo con Alaska y Dinarama, yo soy guitarrista. Soy el guitarrista de Alaska y Dinarama. Mi campo de acción y de aprendizaje es autodidacta, y son los conjuntos de pueblo, las bailes de tarde, verbenas, pasacalles y bailes de mu. Y ahí sí he cantado mucho, por Rumba 3, por Boniem, por lo que hiciese falta. Y me he quemado vivo, vamos, de cantar ahí toda la noche. Y por los Rolling Stones. Entonces, sí, pero desde que llegaste a Madrid no... Desde que llegué a Madrid sí es cierto que, bueno, siempre he estado ahí, bueno, con Alaska y Dinarama también, siempre hacía voces, pero corista. Luego en el proyecto del grupo Metálicos sí era cantante, lo que pasa que fue un proyecto que duró muy poco. Duró muy poco por unas circunstancias X, que yo creo que salió en un momento que eran cuando se acabó Alaska y Dinarama y Fangoria. Yo me pasé a un lado más rockero y realmente en aquellos momentos alguien con el pelo rubio teñido y viniendo de un grupo como Alaska y Dinarama, abiertamente gay, pues no encontraba un lugar en el mundo del rock and roll en España. Ni siquiera las compañías te decían como, oye, esto es un poquito gay, ¿sabes? Ahora mismo eso no pasaría, pero bueno, finalmente sacó el disco Virgin. Estuvo muy bien, pero al final Virgin desapareció, fue absorbida, hubo una serie de cambios y no hubo lugar para nosotros. Con lo cual, fue un sueño. Un sueño, no una pesadilla, pero fue un sueño. Sí, vamos con otra canción. Vamos a escuchar otro de los temas que incluye este... Uno que todo en directo, por lo menos. Cosas raras. Y hoy para que la gente lo recuerde. El selector musical está aquí detrás de la mesa, que es el que nos va a poner la canción, la que él elija. No, la que... No, aquí tú mandas. Dicen que no tocan todas en directo. Digo, bueno, que nos digan las que tocan en directo y la ponemos. La guapa del barrio, que es que está dedicado a todas las trapicheras y quinquilleras, que es un poquito... Pensé que era de mi época adolescente, pero me han dicho las gente muy joven que sigue habiendo trapicheras. Hombre. Y la guapa del barrio sigue existiendo, que le gusta subirse encima de la barra y montar el escándalo. Pues aquí está, la guapa del barrio. Sé que te gusta el gin tonic, sé que te gusta bailar, sé que te gusta beber y bailar sobre la barra. Sé que te gusta el descocho, sé que te gusta bailar. Sé que te gusta liar la parda por cualquier sitio que vas. Por cualquier sitio que vas. Eres la guapa del barrio y tú lo sabes, y tú lo sabes. Eres la guapa del barrio y todos quieren estar a tu lado. Eres funky de esa radio, con imperdibles y falda de cuadros. Siempre divina y siempre bien puesta, arrasas con todo lo que te encuentras. Y con tus amigas eres muy legal, y con tus enemigas vas a matar. Yeah, yeah, yeah. Sé que te gusta lo que te gusta. Sé que te gusta bailar. Sé que te gusta volverte loca. Volverte loca de par en par. Volverte loca. Volverte loca de par en par. De par en par. De par en par. De par en par. De par en par. Ahí está esa guapa del barrio de Migueles, un tema con un sonido así muy, no sé, me voy a arriesgar, un poco parálisis sí. Permanente y todo. Bueno. Un poco, ¿no? O sea, tenía ahí, yo no sé si llegaste a coincidir en tus tiempos de Alaska con todo ese entorno, ¿no? También, y con, bueno, Eduardo Benavente. No, porque cuando yo entré con Alaska Dinarama, desafortunadamente, Eduardo ya había muerto. Ya, ¿no? Había fallecido precisamente, además, después de actuar en León. Pero yo no estaba en León, yo soy de León, del Bierzo, pero vivía en León. Y no, pero bueno, sí, estoy muy familiarizado con muchas historias que se contaban en la furgoneta, y pues también estaba con Toti, que estaba en la batería, y de hecho, vamos a ver, Eduardo tenía unas influencias que son las influencias que teníamos todos, ¿no? Entonces, entonces sí, yo creo que quizás hay otros temas como Cobra Killer que quizás pueden tener un sonido, vamos a decir, más parálisis permanente, pero es que es un más punky, ¿no? Por decirlo, es un sonido modo, más, digamos, un poquito llevado a ese tema, pero bueno, no me molesta. O sea, quiero decirte que no me molesta que no, se... Si te molesta lo dices, ¿eh? No, es que hay mucha gente que puede decir, pues no sé, ¿sabes? Es como... es un sonido... Sí. Yo creo que todos tenemos referencias y es una forma de interpretar en español las referencias que puedes tener de una mezcla entre Sex Pistols, Los Clash, The Division, Siouxsie, y todo eso te salen como frases más punkies, yo quiero venir, y al final terminas con las vulpes. Y hablando de eso, ¿cantáis siempre en español? Sí, ¿no? Sí. No hacéis ningún tema así, os metéis así con el inglés. Bueno, el último concierto que dimos de presentación del single de Ni tú ni nadie, empezamos con una versión de Iceberg, que es una canción en alemán. Entonces, como me sé la letra, y es muy fácil, es muy bonita, pues ya para... Dejarse a la gente flipada, ¿no? Para los clientes que tenemos fijos, pues ya era como para también hacer algo nuevo. Y bueno, está un poquito... Yo pienso que el concepto de Miguel es en español. ¿Sabes? Y de hecho lo que estamos componiendo es en español. Y bueno, preguntando un poquito también a Luis y a Jota, ¿cómo os adaptáis un poco a... Pues vosotros sois más jóvenes, creo. Pues, un poquito más jóvenes. Es que, ¿no? Bueno, somos más jóvenes, pero... Habéis estado en bandas también, pero, supongo, claro, previamente. Pues, tal, pero en el caso de este proyecto, pues al final el caldo de cultivo es que es algo que admiramos, ¿eh? O sea, es como en plan, muchas veces estamos tomando una cerveza y decimos, por favor, cuéntanos cosas. Cuéntanos cosas. Y entonces, como él comentaba, dice, cosas que usaba la furgoneta, hablando de parálisis y tal. Pues nosotros también muchas veces decimos, pues cuéntanos, ¿y qué pasó? ¿Y qué no sé qué? Entonces, un poco lo vivimos desde la admiración y también desde la ilusión de hacer un proyecto nuevo. Sobre todo, Tony es el biógrafo ya de... Bueno, porque me dedico a ello, porque soy pinchadiscos. Total. Entonces, le llamamos la Wikipedia porque lo sabe todo. Sabe todo. La Wikipedia. Bueno, yo intento escarbar ahí datos. Que nos cuente Luis cosas. Y... Pero bueno, al final, las influencias, como son cosas muy obvias, las compartimos los tres. Él a lo mejor ha vivido muchas en su momento, como lo que hablábamos de los Sweet. Claro, yo cuando sale Ballroom Blitz tendría menos 20 años. menos 10. Estabais en negativo. Estábamos en negativo. Claro. Entonces, pero vamos, pero que son mis influencias también. Y que entonces estamos muy a gusto. No, sí. No tenemos que fingir ser nada, claro. Ni sale la música muy orgánica. Y provenís también de un poco de escenas así, del punk, del rock, o empezasteis en otro tipo de estilos, conservatorios y eso, No. De tocar pues en los locales de pues yo íbamos los de Santa Eugenia a Vicálvaro al 39 Rojo a ensayar, luego al Observatorio, de moverte por el circuito de Madrid. Uh-huh. Y las típicas bandas, pues empiezas tocando en institutos y luego pues vas poco a poco subiendo escaloncitos. Pero vamos, que nunca... Uh-huh. Bueno, yo tuve un grupo que se llamaba Los Guapos, que estuvimos en Sony, uh-huh. Pero bueno, que no llegó, luego se sacó un disco y eso ya no, no tiró mucho más para allá. Y sí, también como me he movido mucho, yo llevo 20 años pinchando, pues me he movido con los músicos, con... Y al final Madrid es una escena que parece que es muy grande, pero nos conocemos todos. Entonces, al final, estás siempre metido en una vorágine de músicos y una escena musical que de la que formas parte y de la que bebes. Sí, y yo, bueno, yo lo comentaba ahora con él, que me he puesto un poco melancólico porque yo empecé a tocar la batería, pero tendría yo 12 años, aquí en Avenida de la Albufera, en una escuela de música que no sé si seguirá estando, yo creo que no, habló del Brillante y tal, y yo venía aquí a tocar la batería, aquí es donde empecé yo a tocar, y luego tuve varios grupos y tal, yo he estado los últimos 8 años en Sevilla, viviendo. Se oye, se nota. Se nota, porque aprendí en Vallecas y tal. Y bueno, me he estado un poco ausente de la música, llevo muchos años fuera de la música, hago cómics, dibujo cómics y tal. Estoy metido en todo tipo de cosas de autoedición para perder dinero. Pero ser muy contracultural. Y bueno, yo llevaba ya tiempo, porque llevo tocando. Pero lo compensas con la pasta que estáis ganando con el grupo. Claro, por supuesto. Vamos, es que una cosa ya. Por la otra. Y nada, y entonces por eso volver a la música ha sido para mí una suerte, ¿no? Y además volver en este proyecto, que es maravilloso, pues también. Y fue el primer grupo, llegué a Madrid después de 8 años y dije a un amigo, oye, a ver si te enteras de algo, y pues se enteró. Ahí andaba yo detrás. Se enteró por él, le dijo, oye, tú tal... Digo, ¿no conocerás a alguien? Y me dijo, mira, este chico, te paso el teléfono. Y nos pusieron en contacto y quedamos un día para ensayar. Y ¿te llamó un número alemán? Me llamó un número alemán en pleno verano, creo que era agosto. Sí. Y un número alemán a las 6 de la tarde le bloqueé. Para saber qué es. Y ya me llama Tony y dice: que somos nosotros, que te estamos llamando el número de Luis. Somos nosotros, tal. Claro. Yo, perdona, tal. Es que... Y nada, quedamos para ensayar y hasta hoy. Y han sido pocos meses, pero muy intensos, la verdad. Yo lo pienso y digo: joder, es que hemos hecho cosas. ¿Ves como un batería que nada más llegar a Madrid ya tiene grupo? Se quejará. Final, fue por la foto. Sí, a ver, sí, es que coincidió, ¿sabes? Yo creo que coincidió. Hay cosas que pasan cuando tienen que pasar y a lo mejor no pasan antes porque no tienen que pasar, ¿no? Y sobre lo que ellos dicen, pues bueno, aparte de admiración, que yo a mí eso prefiero evitarlo, porque hay admiración mutua, lo más importante es que también en la foto quedamos bien. Es que quedamos muy bien. Yo tampoco parezco la abuela. ¿Sabes? La abuela rockera. Convergéis. Convergéis. Yo estoy bastante más cascado. Y también. Yo estoy bastante más cascado. Somos bien jóvenes. No, y también a nivel musical también hay unas influencias, como decía Tony, que hay unas influencias comunes, ¿no? Porque también ahora mismo... Tony está anunciando una sesión de DJ en Instagram de pinchar en un bar de Malasaña Rock y pone en el post una canción de Sabrina o de Samantha Fox. Quiero decirte que, o sea, que ahora mismo todas estas cosas también es, yo creo que es muy diferente a lo mejor a otras generaciones, otras décadas. Como a mí me dicen muchos, dice, a ver, Luis, ¿cómo, en qué década nos situamos? Entonces, para los que hemos pasado por diferentes décadas, al final vemos que muchas cosas se repiten. Y lo más bonito de este proyecto es que yo cuando les he encontrado, yo les he dicho, a ver, yo quiero montar un proyecto nuevo en España, pero también soy consciente de que yo no soy nadie, ¿sabes? O sea, porque, como tú bien dices, yo he estado, o sea, yo no he sido un cantante solista, yo no he estado ahí, he estado detrás de muchos grupos y mucho como compositor, pero la gente que ha nacido en el año 2000 ahora tiene 23, 24 y son los que reinan el mundo, ¿sabes? Porque tienen la edad para hacerlo. Entonces también las posibilidades, tanto técnicas y las redes sociales y todo esto, son instrumentos nuevos en los que te tienes que manejar y tirar para adelante. Y entonces aquí no hay contratos millonarios, ni hay ninguna, ¿sabes? El otro día mismamente este amigo, el batería de los Ronaldos, nos comentaba en el Pandora que cuando quisieron hacer un aniversario de no sé cuántos años de los Ronaldos, ninguna compañía quería saber nada de ellos. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, luego sí, luego salió, se les apoyaron en la gira y tal, pero es un poquito, pues es lo mismo. O sea, tú te encuentras un poquito solo y sabes que tienes que invertir. O sea, que es como lo que dice él con los cómics, pues la música ahora mismo es exactamente lo mismo, tienes que invertir. Y no solo es invertir dinero, que es, sino también tiempo, coordinación, esfuerzo. Claro. Pero si es algo en lo que crees, pues claro. Compensa. Hablando de los cómics, tú eres el que has hecho el vídeo de Calaveras. No, lo ha hecho la IA, eso. Es Luis, que está muy metido en el tema de la inteligencia artificial, sí, para los vídeos. No, porque como ha comentado eso del cómic, digo, pues hecho, a lo mejor. De hecho, me estoy haciendo el remolón para no hacer un logo. Le insistimos. Para no hacer portadas. Tenemos que sacar el látigo. Tengo que sacar el látigo con él. No quiere hacer portadas, no quiere, y además es que sería muy fácil, pero se exige mucho a sí mismo, claro, cuando nosotros le pedimos algo que no nos vamos a quejar, todo, cualquier cosa va a estar bien. Una pincelada, parezca, una cosa, ¿no? Yo me exijo mucho, pero lo voy a empezar a hacer. Un minimalismo, cualquier cosa. Pero no quiere. ¿Quieres hacer portadas tipo Yes? No. Creo que por ahí es very well. El lío. La ilustración ahí. Dice, sí. Ahí. Yo, dice, el bueno. Sábado la cama, el yes, y el yes, como es la cama de la ducha, y el yes, very well. Pero bueno, todo se andará, pero que al final es eso, que no solamente la música, también son pues muchas cosas más, que no es, sino pues coordinarnos, hacer un vídeo, pues todas esas cosas son tiempo, ¿sabes? Es que es el negocio ha cambiado, imagino que para hacer radio, para muchas cosas, hay tantas posibilidades y tanta información, todo va tan rápido que de repente parece como que tienes que estar esclavizado a crear contenido. Entonces tienes que sacar una canción cada X tiempo, y claro, si quieres hacer un vídeo maravilloso y cosas así, pues es que no te da la vida. Pero es que no es que no te dé la vida ni el tiempo, es que no te da el dinero. Porque o tienes amigos que se involucran contigo y te crean ese contenido, porque luego a la hora de hacer conciertos, las salas tampoco te están patrocinando tanto, se están envolviendo, ¿sabes? O sea, que también es algo que todo el mundo saca tajada a esto. O sea, yo vengo de unas épocas, incluso cuando fui a Berlín con el grupo Glamour to Kill, a nosotros los clubs nos contrataban en fiestas. Entonces nosotros íbamos a fiestas que estaban llenas. Entonces de repente entre DJ y DJ salía un grupo y actuaba. Y entonces de repente tienes ahí, sales a las 2 de la madrugada, estaban en Berlín, ya se habían tomado una cervecita, les dices cuatro cosas, pones un ritmo y la gente se entrega. Algo, y luego algo dicen, más que una cervecita sería. Claro, hombre. Estaban. Pero ahora es como que tienes una sala, tienes que organizarte el concierto, prepararte el cartel, hacerte esto, hacerte lo otro, te dejan abrir de 8 a 12, la sala no te la dan gratis, tienes que pagar un alquiler, luego los instrumentos, los locales de ensayo. Entonces, claro, tú cuando vas a actuar ya estás en números rojos, estás en negativo. Entonces, ¿qué haces? ¿Llamas a tus amigos? Siempre, o sea, es como no puedes estar llamando a tus amigos y a tu familia para que venga todos los días a verte a un concierto, porque entonces haces uno al año y ya, sabes, tipo gratis. Entonces, creo que ahí las salas, yo reivindicaría un poquito el implicarse un poquito más en promocionar y ofrecer música a los clientes. Yo entiendo que a lo mejor no se puede actuar después de las 12 de la noche porque no se puede pasar de tantos decibelios, pero sí tendría que haber un poquito más de ¿sabes? O sea, de apoyo. Sí, de voluntad de crear ese circuito, yo creo, ¿no? Y de que, sí, de que se sostenga circuito, un poco. Claro. Porque yo creo que de algún modo... sobre todo claro, ofrecerle se deja a un en manos grupo, de los músicos todo. Sobre o sea, todo final, ofrecerle a un grupo la posibilidad de actuar delante de gente. Uh-huh. Ya, lo que pasa que... ¿Sabes? Entonces, es algo que es muy complicado, porque es una pescadilla que se va haciendo así. Sí, pero ellos se llevan el dinero de las bebidas, de las claro, copas y todo eso, y eso no lo reparten. Claro, pues con por los eso, músicos. Por eso es lo que yo reivindico, el decir, bueno, pues... por lo menos no me cobren, ¿no? Por lo menos no me cobren el alquiler de un amplificador. Claro, claro. Porque yo para ir con un amplificador tengo que alquilar un taxi. Si quieres llevar una batería, tienes que alquilar una furgoneta. Eso es lo que digo. Entonces es un poquito el decir, y bueno, y también como sala, que en muchos casos es mi experiencia pasada, como sala y como empresario, es algo que le ofrezco a los clientes. O sea, un grupo para que de repente, pues para el deleite y el prestigio de mi local, sala. Sí. Y aquí desde aquí lanzo mi reivindicación. La lanzamos nosotros todas las semanas porque es siempre, sí, ¿no? Siempre la misma. Es que es lo que pasa. Es una barbaridad. Se lo he escuchado a entrevistas a otros músicos y entonces, a ver si, claro, si tú tienes la suerte... de meter 200, 300 personas, pues te puedes ir a Barcelona o Alicante, pero si no tienes esa suerte, pues resulta que no te puedes mover de casa, pero no, es que ir a actuar al Burly o a otro grupo es palmar también, o tiras de tus 50 amigos, que ya, puedes hacerlo primera, una vez, pero claro, no puedes estar siempre dando el coñazo a tus amigos para que compren la entradita de 10 euros, pues dices, mejor me las das a mí. Y así no pasa por el Entradium ni el ticket, sí. ¿Sabes? Me lo das a mí directamente. Bueno, pues en esta reivindicación lo que está claro es que hay que anunciar los conciertos que vienen, porque de ese modo pues que se muevan y que la gente escuche a De Migueles y los vea en concierto. Y tengo aquí apuntado que tocáis el 7 de febrero del próximo mes en el Burly, precisamente. Y luego el 16 de febrero también en La Trinchera, que se presenta el festival Espina Fest. Van a hablarnos un poco de estos conciertos y de cómo se presentan así ese trío, ese power trío. Bueno, pues el primero que tenemos, que es en Burlitzer, compartimos cartel con Pantano, que es otra banda en la que también soy el bajista, y con Playa Espectral, que son los que han organizado el concierto. Y bueno, pues ahí va a ser también entre colegas y con músicos. Y luego pues aquí en Vallecas, en La Trinchera, que va a ser una cosa muy bonita porque también va a haber comida, es horario vermú, es horario tardecillo, que esto un domingo siempre está muy bien, salir, tomarte algo y que tocamos con los Pólipos. Y para la presentación de este festival que se hace en León, que es el Espina Fest. Y bueno, que se acerquen todos. En Vega de Espinareda. Sí. Que está cerca de mi pueblo. Sí, sí, sí. En Bierzo. Muy bonito, sí. Su pueblo. Por eso se llama Espina, pero es Espinareda. Ah, vale. Vega vale, de Espinareda, sí, pues se llama vale. Espina. Me acabo de enterar ahora mismo por ti. Me lo digo porque es así, porque. Porque soy de Bembibre, nativa. Te cuenta cosas y te enseña cosas. Me también, enseña cosas, yo no paro. Te cuenta cosas y es que, claro, aprender de la historia. Ahora, a ver. Ha venido así porque ya que lo anuncias es el festival que se hacen todos los veranos en Vega de Espinareda y son bueno, tienen aquí es que aquí se juntan dos cosas, que es lo que hablábamos anteriormente. Para ser músico tienes que ser también empresario, ganarte la vida de otra manera, entonces vas más relajado, ¿sabes? Entonces organizan este festival, pero tienen la tienda Chopper Monster, que venden unas cosas divinas. Uh-huh. Y aquí hacemos publicidad descaradísima, porque yo me he comprado unos zapatos marca Tuk Tuk. Las Creepers. Que molan divinamente, exactamente, los Creepers. No, lo que yo tengo que decir es que, bueno, La Trinchera, por si la gente no lo conoce, es en el mercado de la Numancia y en Portazgo, y al lado del Campo del Rayo, para que la gente, si quiere pasarse por allí, pues el día 13 por la mañana, ¿no? Sí, no, 16. 16 de febrero. Creo que es después de comer. Después de comer. Se come allí, entonces sí, vamos todos. Sesión, y además se come muy bien. Peruano y muy rico. Y la cerveza está rica también, ¿eh? Sesión copita, tranquilamente ahí. Planazo de domingo, vamos. Vamos, Luis, ¿quién te iba a decir que ibas a tocar por la mañana del todo? Bueno. A la hora de comer. A la hora de comer sí, porque en After Hours ya he tocado. A la mañana de después, ¿no? En After Hours ya he tocado, o sea, he tocado ahora. Y a ver, también, porque yo realmente empecé tocando en orquestas y empezábamos con el Pasacalles. Pasacalles a las 7 de la mañana, y íbamos cada uno. Quinto levanta, tira de la manta. Sí, y ahí digo, bueno, yo cojo el bombo. Pum, pum, pum. Y yo luego, me refiero desde que viniste a Madrid. Desde que vine a Madrid, pues bueno, realmente sí, pero anteriormente he actuado en Valencia en After Hours. Antes de venir a Madrid, que era un poquito los 80, y era, ya se llevaba de aquella actuar en After Hours. Tipo a las 9 de la mañana. La Cobra Killer. Ahí estaba de Migueles, que entran las canciones una tras otra, como habéis notado, y es que no puede, no da tiempo ni a frenar. Y seguro que los conciertos son así también, ¿no? Una tras otra y a el rollo Ramones. Sí, si por mí fuera durarían 30 minutos cada uno. No me dejan, entonces sí, rollo Ramones. Rollo Ramones, ¿no? Ya lo tengo que decir. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner una lentita, vamos a hacer una baladita, ¿no? Sí, ya hacemos una versión que es... Sí, es medio baladita, pero está al final, entonces. Sí. A mitad, pero luego todo a mitad es ametralladora, ya todo luego... Y luego todo es eso, es... Al principio me costaba, acostumbrar a tocar tantos temas seguidos, ya es como... A ese ritmo. Canta una intro. Bueno, ahí empezamos un poquito a partir, o sea, a compartir las mismas sensaciones, porque yo también llevaba un tiempo sin tocar. Entonces, pues bueno, ponerte desengrasar un poquito la maquinaria. Y claro, de repente grabar unas canciones, yo no me veía haciendo canciones, o sea, tenía ideas más lentas y tal, pero es como, no, esta, hay que grabar esta. Entonces, claro, ponerte en directo con todo esto, tocar, cantar, y es que no hay un momento de respiro. Entonces, pues bueno, se va tirando. Y luego hemos añadido versiones un poquito de mi trayectoria, pues como la versión que ya esas versiones, como decía Jota, pues han nacido en el local. Igual que las mismas canciones de estas de Cosas Raras, también las llevamos a un estilo de tres músicos tocando. ¿Y cómo salen las canciones? ¿Aportas tú un poco la letra o es algo así en común? ¿O luego la construcción de la canción? Lo que estamos haciendo ahora, sí. Las canciones estas fueron las compuse yo, porque estaba... Sí, no, pero ahora que estáis juntos ahora, como banda, que lo que esté saliendo, pues bueno, de canciones nuevas y... Pues ¿cómo salen? Supongo que vais encontrando más desde una conversación en la furgoneta camino a Zamora, que se nos ocurre una tontería y decimos, pues esto hay que hacer una canción. Y luego pues hasta un proceso creativo que a mí me parece una forma muy divertida de componer, porque no es que tampoco Luis coja la guitarra y venga en plan Bob Dylan y se ponga ahí, tengo una canción, vamos a arreglarla, no. Sino que nace de una forma muy, a mí me parece muy divertida, porque él graba, tiene una idea musical, un estilo, y entonces él hace una maqueta y bueno, pues canta una melodía y la pasa por el grupo que tenemos y dice si tenéis alguna idea. El grupo de WhatsApp. La pasa y entonces pues la escuchamos y a veces pues si me pilla una tarde tonta pues me pongo, ostras, pues aquí cabe esta palabra, no sé qué, y me lo tomo realmente como hacer un crucigrama. Realmente las canciones que tenemos ahora mismo han salido en las pruebas de sonido. Sí, y así como un poquito en camino de concierto, un poquito como un título, una idea. Entonces a lo mejor se pone a hacer una línea de bajo o en el local y digo, sigue. Y entonces ya como tienes el teléfono, lo grabas y luego en casa cuando tenemos un ratito o cuando tengo un rato, pues lo pongo en el ordenador y entonces es cuando lo desarrolla. Yo decir ahí en la prueba diciendo, ahora vamos a tocar una que acaba de nacer. Sí, ¿eso pasa alguna vez? Sí, bueno, sí, claro. Depende de lo extensa que queramos hacer la letra, pero hay canciones que no repiten más que la misma estrofa todo el rato. Entonces va camino de que hay varias canciones que sí tocaremos nuevas. Claro. Porque creo que son, a mí ya son las que me están empezando a gustar más. Como siempre, ya es como este proceso, cuando sale un disco, empiezas a componerlo y ya cuando sale al año y tal, ya estás harta, ya estás en otro mundo, ¿no? No, y aparte que ahora es cuando ya estáis encontrando un poco esa conjunción entre los tres, ¿no? La musical y como compañeros de banda, ¿no? Claro, es que yo personalmente era lo que buscaba y es lo que más satisfecho estoy, y pues que siga esta también... Pues también que lo pasamos bien, a ver, el tiempo que a lo mejor después del ensayo pues nos quedamos un rato hablando de nuestras cosas o de yo qué sé, si alquila un piso o si no alquila un piso. Sí, van haciendo ideas y al final pues esas cosas ayudan también, ¿no? A tener una visión de grupo y que de repente pues contamos un chiste entre nosotros, una broma interna, algo. Y de ahí te sale una canción, es que tampoco hay que escribir aquí... algo súper profundo para tener una buena letra, ¿sabes? Que muchas veces cualquier idea graciosa o cualquier idea es un hilo del pero que sí, Jota se lanza más a las letras y la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Para él es como hacer crucigrama. Sí, es un poco eso. O sea, tampoco es que diga a la letra. De hecho le digo, y cambia y no sé qué, y aporta y... sino que la letra tampoco es algo que yo diga, buah, es que es una letra que habla de... No, es simplemente palabras que van encajando en una melodía y al final pues van saliendo cosas más graciosas, menos... Bueno, pero se desarrolla una historia, es como un poquito sí. un cómic. Sí, son así como... Bueno, sí, toda canción cuenta una historia realmente. Sí. Pero sí. Intento no utilizar el pasado, por ejemplo. Sí. Intento utilizar presente y futuro. Ahí yo creo que le sale su arte de hacer cómics y historietas en viñetas. Entonces cada frase refleja a lo mejor una viñeta y luego le falta a lo mejor alguna cosita. Entonces yo la voy hilando. Él aporta el toque de lucidez. El color del cómic. Luis, eso es. De Luis Cifer. Es como esto era. Digo, esto era, coño. Esto era, yo esto nunca era usaría esas palabras, fíjate tú. Además le fascinan las palabras más modernas de, sí. de que si el Airbnb, no digamos nada. Y luego llega Tony y nos quiere meter en la electrónica otra vez. Que no, hombre, que no. Pasa que el productor siempre tiende a sobreproducirlo. Luego hay, bueno, hay que limpiarlo. Pero tú de productor, aparte, estás batallando contra alguien que ya tiene su historia, ¿no? Como otro productor. Otro productor. Sí, pero bueno. Pero confía en mí. Por ejemplo, hay una canción que es en la que ahora nos estamos volcando, que esa yo ya tenía una idea de guitarra. Entonces era como era una idea y entonces se me ocurrió y digo, pues les voy mandando. Entonces hay canciones que se priorizan y decir, ahora como no podemos hacer cinco a la vez, pues decir, es conveniente quizás que saquemos una y a los dos meses otra. Entonces hemos priorizado o hemos preferido grabar esta otra canción y bueno, y ahí yo, por ejemplo, prefiero que él disfruta más produciendo. Hay un sonido bueno, que está más o menos hecho porque vamos al local y la tocamos. Y dirigiendo vídeos también. Dirigiendo vídeos. Porque no quedaba otra. Es que somos un poquito todo terreno. Por eso. Do it yourself. Do it yourself. Lo único que no hace es él. Y yo cada vez me hago el tonto cuando llega al grupo. Yo estudié hace muchos años técnico de sonido. Y he trabajado muchos años en radio. Y entonces al principio me hacía el tonto y decía, a ver si me podéis pasar el ensayo cortado. Y luego ya tuve que terminar confesando cuando empezaba y dice, pues ahora te lo vas a cortar tú. Vale. Si ahora te lo grabas tú. Te lo cortas tú. Nosotros. Así que nada. Pero bueno, son cositas que la verdad es que hay que crear un equipo de trabajo. Y como estamos en estos tiempos modernos en los que nadie te va a financiar nada, pues hay que ir buscando un poquito la forma de divertirte al mínimo coste, ¿no? La mínima inversión posible. Sí. Y por hablar un poquito de lo que faltó ahí de la voz, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la letra, todo demás. Ahora que te has tenido que poner un poco delante, siendo un poco la voz principal... esos cuidados de la voz que a cierta edad siempre hay que hacerlos, pero danos algún secreto para poder pues estar cantando. Mira cómo estoy como vale, Miguel Bosé. Veo que has hecho algo que no se debe hacer, claro. O sea que ya hemos empezado mal. Bueno, no, era broma. Un poquito. Las cuerdas vocales son como los músculos, es como un futbolista, es un músculo más que tienes que ejercitar cantando. Uh-huh. Entonces yo, pues bueno, he sido fumador, drogadicto, de todo. Haré mi libro, diré mis consejos. Pero bueno, afortunado o desafortunadamente, hace ya muchos años empecé a darme cuenta de que tampoco me hacía muy feliz. Entonces poco a poco intenté quitarme. Y al final me quité de todo, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo creo que eso mezclado con cierta adicción a desfogarme haciendo, no deporte en plan extremo, sino haciendo unos ejercicios, andar diariamente mucho, no puedo correr porque tengo problemas de menisco y cosas así, pero bueno, esas cosas que poco a poco las he ido incorporando en mi rutina diaria. También me vino muy bien Berlín para eso, porque me salí de todo y ya pues dije que voy a hacer aquí, no fuiste el único que fue a Berlín a salirse de todo, a salirse de todo, ¿no? Primero a ponerme y luego a salirme. Hombre, es que Berlín tiene dos opciones, primero te pones, pero yo ya iba puesto. Entonces llega un momento en el que todo se repite en la vida, ¿no? Entonces es como, a ver, ya esto no da más de sí. Entonces también, por otro lado, también Berlín te ayuda, porque en Berlín y en Alemania no hay la cultura de vamos a quedar a tomar un vermú, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si tú tienes ahí, vamos a tomar una caña, bueno, un vinito, vamos a hacer esto. Tentación. El tercer mundo. El alemán empieza a beber a partir de las 6 de la tarde, pero bebe, ¿sabes? Y la cerveza, vas por la calle bebiéndola y no tienes ningún problema. Entonces, claro, ahí también pues tienes que hacer una rehabilitación que pues es algo muy personal, entonces tienes que cortar con muchas cosas. A lo mejor quizás en España me hubiese sido más difícil, porque hubo durante un tiempo en el que, por supuesto, para mí yo no podía hacer música, ni tocar una guitarra, ni encender el ordenador. O sea, es como todo está identificado y, por supuesto, a mí no me hables de fiestas. Ahora sí, puedo ir a un bar, la gente puede beber, puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Porque ya estoy un poquito, pues, de vuelta. Te puedes hacer fumar, puedes hacer lo que quieras, pero claro, hay épocas. Y lo que tienes que darte cuenta, en mi caso, y en el caso de mucha gente que piensa como yo, pues vamos, de hecho, solo tienes que ver el Instagram de muchísimos músicos, que no voy a decir nombres, pero porque están ahí, si no te rehabilitas, pues no te da garantías de vida. Pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Me refería más a cuidados más que haber dejado, sino cuidados concretos. Así, cuidados concretos. Algún secreto. El secreto es ese. Ese, ¿no? El secreto dejar es ese. Lo que hay que dejar. A ver, quiero decirte, si te metes dos rayas, pues sales con una energía que te cagas, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, también eso es un poquito el tema de decir, no. No, a lo mejor no estarías tan, digamos, así. Yo creo que en mi caso, el secreto de guardar cierta lucidez. Lucifer. Creo que para mí el secreto a lo mejor es, digamos, el haberme dado cuenta muchas veces. Bien. Muchas veces lo intenté y no pude, ¿sabes? Hay otra gente y veo amigos que siguen un poquito y veo a gente que le ha sentado bien o gente que le ha sentado mal, y otros pues desafortunadamente se los ha llevado el destino, sí, ¿no? Bastante. Entonces creo que es lo que me ha animado. Si yo no hiciese esos ejercicios, yo no podría aguantar un concierto de Mikeles con estas canciones. Pero es un poquito, a ver, si miras a Mick Jagger, es un poquito lo mismo. Es un tío que ha hecho deporte toda la vida, porque su padre era profesor de educación física, y aunque se pusiese muy fino, él también le gustaba eso. Entonces creo que eso te da energía, ¿no? Y te segrega endorfinas. Aquí tenemos el consejo saludable de la. Luego la belleza. Y el ibuprofeno. Oye, el ibuprofeno. Cantar, y el polvo. El polvo, el jengibre. El jengibre en polvo. Sí. Bueno, vamos con otro tema que tengamos por ahí preparado. A ver qué tiene Juan Pedro. Ahí va. La sorpresa. Pues esta es nuestra sintonía de un test que hacemos a la gente que pasa por aquí, por música casual. Bueno, el test son unas cuantas palabras, o sea, preguntas que tenemos facilitas. No tenéis que pensar mucho. Gracias a Dios. ¿Cuál fue el primer disco que os comprasteis? Uf. En vinilo, en CD. Mi primer vinilo fue un recopilatorio de Radio Futura que me pillé de segunda mano en una tienda que hay en la calle Montera. Mira, yo creo que fue el de Estopa. Fue mi primer disco, el primero de Estopa. Sí, sí. No iba, discazo. A lo mejor pensaba que iba a decir Camel o algo así, ¿no? Sí. El primero de Estopa, sí. King Crimson, ¿no? Claro, ¿no? Pues yo realmente no tenía tocadiscos. Discos no compré. Compraba casetes, pero las compraba vírgenes para grabar en la radio. ¿sabes? Y entonces iba a casa de los amigos a fumar unos porros y escuchábamos a Queen o escuchábamos, pero sí cayó en mis manos una casete que me hizo mucho clash, que era de Creedence Clearwater Revival. Entonces aquel sonido así de rock, yo siendo un niñato, digo, wow. Y ahí vino Proud Mary, muchas canciones que luego hasta incluso tocábamos en las orquestas, o sea, en los grupos conjuntos músico-vocales. Y luego ya empecé a comprar cositas, pero da prioridad a una guitarra y a sustancias. Y a salir de Vietnam. Y a salir de Vietnam. Sí. ¿Y el primer concierto que fuisteis? Pues, ¿os acordáis? Yo fui a un festival, yo fui al tipo de Por León, un festival de estos, un enrollamiento que se llamaban de aquellas, ¿sabes? Que era como que actuaba Coz, Asfalto y grupos así, como Por Astorga o cosas así, porque en el León hubo el primer enrollamiento Ciudad de León, que aquello era lo más, pero yo no que es el sucesor del de la Cochambre de Burgos, ¿no? Sí, no, es el, no, yo creo que el de Burgos, el de Burgos fue primero, sí, y luego se hizo el de León. Sí, y claro, ahí García Pelayo, ¿no? Y ¿cómo García Pelayo? Los que lo calibraban. Sí. No, es a José Luis Fernando de Córdoba. Ey, Fernando de Córdoba. Ese era José Luis, el de los Storm, ¿no? El que llevaba los Storm. Exactamente. Y ya estás documentadísimo. Loco, sí. Soy un loco. Y luego realmente fue manager de mi última orquesta. O sea, de mi última. Y de hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre mi vida y empiezo con una frase que él me dijo que es histórica, que no la voy a contar ahora porque queda para el libro, pero un personaje muy curioso. Y bueno, en aquel festival no, porque yo era jovencito y yo flipaba porque León estaba lleno de hippies, de tienda de campaña, de todo, porque actuaron como no sé cuántos grupos, como 15 o, ¿sabes? Toda Triana, Asfalto, Bracaman, Nico, Máquina. Máquina, sí. Total, para ser el primer concierto, o sea, pedazo de respuesta. Siguiente pregunta. No, espera, que todavía ellos no lo han dicho. Yo creo que Escape o algo así sería. Por sí, edad. Escape. Escape, yo creo que algo de eso. ¿Ha visto una tienda de cervezas aquí en Vallecas, lo sabes? Sí, pero al final es que era lo que se escuchaba, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo creo que algo así en la fiesta de paseo, algo así. Grande. Yo creo que Muse en el Palacio de Deportes. Grande. Claro, yo eso ya. Que así pequeño es que no recuerdo. Que sí, te movías por aquí, pues en la fiesta de Vallecas. De pequeño, yo qué sé, acompañaba a mi madre a conciertos y tal. Bueno, me acuerdo de. Es que voy a quedar fatal. No, también no, vale. No pasa nada. Pero mira, me llevó mi madre a ver Maná. Me queda fatal. Bueno, sí, porque estoy con. Es que creo que estos test hay que contestarlo de forma sincera. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, yo te voy a decir que. Claro, sí, pero. Ha habido respuestas, ¿no? De todo. Pues y es que. No te topa, puedes imaginar, Maná, y dijo, Escape, desde las Spice Girls. Los orígenes. A ver, claro, yo en las fiestas de León, pues estuve viendo a Camilo Sesto, porque Camilo Sesto era lo más. Y luego las Grecas, porque de aquella llevaban las atracciones. Claro. Y en mi pueblo actuó Julio Iglesias, en Bembibre. Yo era un niño y no pude ir porque actuaba en el Dancing Club. Sí, que era para mayores. Pero estuvo Julio Iglesias, o sea, quiero decirte que era lo que había. Y a mí, pues, esas influencias, viva la música, de Julio, ¿sabes? Julio. Como Rafael o todo esto. Oh, maravilla. Pero sí, maravilla. Que al final es que los primeros conciertos, las primeras cosas. Pues, hombre, luego a nivel ya así, pues yo venía a Madrid, cogíamos el autobús unos colegas y veníamos a Madrid y he visto a los Queen, he visto a Lou Reed, salí fatal al escenario, he visto a los Rolling, he visto a ya mucha gente. Lou Reed, ¿no? En el campo de Moscardó, que es el que le tuvieron que sacar. No. Sí. ¿No? La primera vez. No, salía con una guitarra como transparente. Vino al pabellón del Real Madrid. Ah. Sí, yo creo que fue ahí donde le vino. Lo de las Torres. Sí. Mejor canción, o sea, ¿qué canción os hubiese gustado componer? Pues yo las que he compuesto, no voy a buscarme, porque para qué, a ver, si miramos en plan económico, pues miría al Despacito, ¿no? ¿Sabes? Porque, ¿para qué? Por los derechos de autor, claro, ¿no? Claro. Por talento. No, hombre, porque te guste, por ejemplo. Por talento. Una canción que te gusta, dice, hombre, me hubiese gustado componer este tema. Yo creo que. De la Creedence. A ver, sí, a ver, me hubiese gustado, pero esa pregunta yo la veo más como económica. No. Yo miro un poquito más el banco. Es la lectura del que la entiende. Es la lectura, porque como como músico, compositor, que doy rienda a mi imaginación, pues yo creo que no, a mí, por ejemplo, Héroes es una canción que incluso cuando llegué a Berlín la entendí mucho mejor y podría decir que es la canción que más en loop he puesto. De hecho, una vez llegué de Colocón a casa y la dejé en loop, me quedé dormido y en una oficina abajo me dejaron una nota diciendo: ahora sí que nosotros podemos decir que somos héroes, porque vamos, después de 4 horas escuchando la canción a todo volumen. Y bueno, pero es un poquito como, wow, sí, me hubiese gustado haber compuesto esa canción, pero yo lo veo más como un rendimiento económico. Me quedo con las, pues no sé, el YMCA, ahora que dicen, ahora la de Villas People también da mucho dinero, ¿no? ¿Y vosotros? Yo no soy esa de Maritrini. No te rías, que me encanta esa canción. Hostia, qué bueno. Es que me encanta esa canción. Pero, ¿no? Pero está producida increíble, la letra es sinceridad. Impresionante. Pues hay que hacer una versión. Hombre, una no me lo digas dos veces. Sí, sí. Pero es que lo sabías antes de llegar aquí a la radio, lo sabías. Es que, antes, sí, que sabías antes de llegar aquí que era esa la canción. A ver, a mí me. Sí, sí, no me lo tengo preparado. O sea, bien. Es que es una canción que me encanta que todo. ¿Cómo está Maritrini? La letra, la producción es increíble. Me gusta Maritrini, me gustas tú. Pues yo no sé, no lo sé, la verdad. Gritando amor, me hubiera gustado a mí componerla. ¡Tribunero! ¡Tribunero! No, soy un truán, soy un señor. Hombre, me hubiera gustado componer esa. Estás del dúo dinámico, del ¿no? Del dúo dinámico. Esa, pues sí, soy un truán, soy un señor. Me gusta esa canción. ¿Te identificas? Venga. No me identifico, me parece muy buena. Dale, 15 años. No, esa no se puede. Está prohibido. Te cambiamos el nombre en los créditos, claro, adjudicado. Sí, sí. Para, siguiente pregunta. Para nosotros, pues ya sabéis que siempre es un poder, un superpoder casi, subirse a un escenario, cantar, enfrentarse a la gente, pero de los superpoderes clásicos, ¿cuál os gustaría tener? De esos de los del cómic y más superpoder clásico, de eso no se os viene a la cabeza ninguno. Yo haré mi reflexión de que, claro, por un lado están los superhéroes, que en toda esta mitología están los superhéroes y luego están los justicieros, ¿no? Dentro de la mitología. Entonces, los superhéroes tienen una. Pues, se han caído a un bidón. A la marmita de. O sea, la pica una araña, le pasa una desgracia y le viene algo dado, ¿no? Y nace el superpoder, ¿no? Algo negativo se convierte en positivo. Y los justicieros, su superpoder es que tienen dinero, ¿no? Pues yo creo que sería un justiciero. Bueno, se nos está viendo el plumero a todos, güey. Prefieres un mayordomo como. Un mayordomo que. Como Batman. Que, no, la invisibilidad o uno que me gustaba mira, mucho. Me has quitado. Invisibilidad o uno que vale me gusta repetir. Mucho. Parar el tiempo. O sea, poder parar el tiempo ahora y que todo el mundo se quede quieto ahora y yo poder hacer lo que me dé la gana. Yo creo que eso lo he visto en alguna película. Ese superhéroe. ¿Y qué haces tú solo? O algo así, ¿no? Eso me suena a South Park. ¿Eh? Ese sería. Porque que se te estire la mano y todo eso no le pues veo. Yo ahora mismo sería el hombre de fuego y fulminaría todo. Sería lanzallamas. Dice lanzallamas. Me quito a 4 en medio. Es que sabes qué pasa, que la sociedad ahora mismo estamos en un momento de mucha crispación, entonces casi preferiría ser invisible. Que era lo que estaba pensando antes, ser invisible. Y estar en todas partes. ¿Dónde la ubicuidad? No sé, a mí me gustaría volar. Y ya está, soy un hombre de poca. Te ahorrarías un buen dinerito. Por determinado precio. El abono transporte. Por determinado precio puedo hacerte volar. ¿Y podrías llevarnos a nosotros? Llevar los instrumentos. Total. Superfuerza, claro. Superfuerza. Yo que toco la batería, superfuerza. Vale. Pues ahora vamos a la pregunta íntima. Saltamos. Venga. Así, vamos bueno, ahí. Que ya estamos. La pregunta íntima y ha estado a cortar un poquito ahí, tenéis que ir ahí a saco. A saco. Sí. ¿Qué música os gusta escuchar cuando hacéis el amor, cuando folláis, cuando si escucháis música, si hacéis esas cosas, así un poco las que os vienen un poco a la cabeza o si no escucháis nada? No suelo escuchar música en ese, pero siempre he pensado que con el Grace de Jeff Buckley. Debe ser Toma nota, Rafa. El Grace de Jeff Buckley creo que es un disco muy, muy follable. Estoy haciendo una lista impresionante. Esta la preguntamos solo para nuestro beneficio, pero nos gusta que nos digáis. Si llegas al Aleluya, es. ¡Wow! Es un triunfo. Es un triunfo. Es un triunfo. El de Maciel. Yo normalmente yo no pongo música para hacer sexo. Si coincide que hay música, a lo mejor incluso ni la oigo. ¿Sabes? O sea, no soy de poner música para crear una atmósfera, porque el sexo viene cuando viene. Es algo espontáneo que no preparo. Sí, a mí me... Yo tampoco, ¿eh? Yo no pongo música... Bueno, vamos, si no hay hago algo... ni sexo. Pero una vez me intenté poner El espíritu del vino de Luz de Silencio y estaba más a escuchar, claro, a Enrique que a... Es que eso como músico y dije, no, es música no. Mejor las instrumentales que no te entretengan la letra. Claro, que está ahí de fondo. Me refería un poco así, esa onda jazz. Pues entonces pones a Brian Eno y así, claro, como música así un poquito... Rock sinfónico. Pero es que luego se te va la cabeza. Se te va la cabeza la música. Sí, yo prefiero estar a lo que hay que estar. En plan de. Bien. Terminas ahí. Oh, mira que al lío. Al lío. Pues vamos acabando, ¿no? Sí, yo creo que están pasando el test con mucha suficiencia. Venga, la pregunta. La llamamos la pregunta gallega, pero puede ser la económica también. ¿Cuánto y por qué tanto? Ostras. ¿Y por qué no? Muy bueno, ¿eh? ¿Por qué no? La respuesta rápida es de lo mejor. ¿Y por qué no? ¿Cuánto amor y tanto? y tanto odio, quiero decir. Muy bonito, muy bonito. No te ha llegado la poesía. Sí. Bien. ¿Cuánto Vigo y tanto Led? La respuesta gallega. Bueno, pues ya vamos a dar un regalo por haber pasado el test y este buen rato que nos habéis hecho pasar también a nosotros. Pero si adivináis la canción que va a sonar, el autor, compositor, intérprete y quién la está cantando, pues ya mejor todavía, aunque el regalo lo lleváis igual. No la coge, Rafa. ¿No la coge? Siempre igual. No la coge. Siempre igual. Pues cántala. Si así sin escucharla. O sea, cántala. Tipo, no, claro. Y la que vais a poner, pues no sé, autor, que... compositor... Habrá que tararársela, por lo menos. Tenemos ahí problemas. Ah, que va en CD. Tenemos problemas, sí. Ah, ¿Tenéis CD en la furgoneta? No tenemos furgoneta. Las alquilamos. La de alquiler me parece a mí que poco CD va a tener. Pero en casa tenéis CD, ¿no? Pues el otro día lo empecé a pensar y yo ya no tengo. La Play. No hay problema, os podemos mandar un enlace de descarga y os además está mejor porque en el enlace se caben el triple de versiones de las que van en el CD. Pero bueno, somos un poquito nostálgicos y por eso nos gusta un mini disc. El CD. Un mini disc. Uy, parece que suena, mira. Facilita. Era una tarde de invierno y hacía bastante frío. Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío. El original sé cuál es. Ah, claro. Bien, bien. ¿Cuál? No lo pude soportar. Lo original son los Doors, ¿no? Sí, los Doors. Claro. Ya está. I said, Row, baby. No. Pero ¿quién lo mata? Mientras saltaba del puente con el corazón destrozado. En el fondo confiaba en que podría salir a nado. Me da la respuesta, Juanpe, venga. Lo que pasa es que nuestro DJ se está rayando diciendo, yo tengo que saber. Me gusta, que falle. Y vamos a poner ese Héroes de Bowie cantado por Parálisis, pero era muy fácil. Un día nada más. Bueno. Es... ¿Quién es? Chus Blues. Ajá. Chus Blues y... Y José Blue Fingers. O sea, ni de coña. No lo sacaba. No lo hubiera sacado. Tiene una letra que merece la pena. Y sí, sí. Todas las versiones que van aquí también. Son todas versiones en español. Oh, qué y guay. Os hacemos ese regalo presente aquí. Muchas gracias. Yo tengo obsesión. Bueno, dos y tres. ¿Eh? Tengo obsesión por las versiones. ¿Ah, sí? Tengo... Pues ahí está muy bien. Son todas versiones en español de temas clásicos. Ese se lo lleva el DJ. Y os mandaremos un enlace de descarga con esas y muchas más. Qué muchas gracias. Adentro. Espera, que está vacío. estaba viendo el playlist. Es de recuerdo. Bueno, pues nada. De recuerdo. Muchas Mira, gracias. Mola, así vamos a hacer nosotros nuestros CDs. Claro, son sí. Los han planchado, ¿no? Claro. Del grupo Verbatim. Toast. Toast. Se pueden company. Comprar también CDs así que tienen en negro que parece como un disco. Tiene así como para un vinilo. Claro. Pues lo dicho, muchísimas gracias a muchas De Miguele por vuestra visita, a Luis, a Tony y a Jota. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer y este rato. Nada, recordar esos conciertos, estos que vienen, esperemos que os salgan muchos más ahora con la primavera, el buen tiempo y promotores, festivales. Aquí estamos. Pues promotores, pero salas de conciertos. Senado Romano. Por el momento el 7 de febrero en el Burli y el 16 del mismo mes de febrero también en La Trinchera, en la presentación del Spina Fest, que estará ahí en verano. Sí. Sí, junio. Y nada, lo dicho, muchas gracias por la visita y mucha suerte. Y te esperamos para presentar ese libro también. Bueno, sí, vaya un poquito. Aquí hablamos del libro y cada uno del suyo, además. Pues nada, llevará un tiempo todavía, porque quiero que salga la serie, pero no. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarnos al programa y un saludo a todos los oyentes que están en directo y los que lo oigan en podcast. Y las redes sociales, hay que decirlo todo, dthe.demigueles. Bueno, en Instagram, THE, que suena como una enfermedad ya. Pues nada, muchas gracias. Nos vamos a despedir con esta versión que haces de Alaska y Narama, donde tú participaste, y que suene. Y además, esta suena en directo, ¿no? Sí, suena en directo y está grabado. Y aquí ya estamos nosotros. Aquí está tocando. Los músicos malos. Muy bien, a ver, reivindicarlo. Pues muchas gracias por haber venido. Hasta otro día, mucha suerte. Ni tú ni nadie. Ni tú. Ni nadie. Mi tensión en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No, no, no, no. Me supiste entender y yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No, no, no, no. No, no, no. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Puede cambiarme. Puede cambiarme. Puede cambiarme. No, no, no, no, no, no, no, no, no. con estos compases, tras esa entrevista acelerada y satisfactoria que hemos tenido con De Migueles, entre ese guiño a las cosas que sucedieron y a las personas que cumplieron un 27 de enero, tal día como hoy. Y queremos felicitar a dos músicos vivos, uno cumple 81 años y otro 57. El primero de ellos nació en 1944 y es Nick Mason, inglés, músico, productor, escritor, piloto de automóviles y sobre todo baterista de Pink Floyd. Escribió concretamente Echoes y Time y es el único miembro que está en todos los álbumes del grupo, desde el The Piper at the Gate of Dawn de 1967 hasta el The Dark Side of the Moon, Live in Wembley de 2023. Además participó en los 80 en dos bandas. Estáis escuchando este Ibiza Bar del álbum Music from the Fillmore de 1969, que es un tema coescrito por Mason, uno de los primeros bateristas en usar el doble pedal. Mike Patton cumple hoy 57 años, californiano, cantante, compositor, productor, letrista, multiinstrumentista y actor, y sobre todo voz de Faith No More y de muchos otros grupos. Tiene un rango vocal muy amplio, desde crooner, falsete, scat, beatboxing, gutural, rapeo. Este cantante es captado por el grupo una vez que se deshacen del anterior cantante a finales de 1988, cuando graban este The Real Thing, que es el primer disco en el que se incorpora ya al grupo, y el último disco que grabó con ellos, Sol Invictus, 2015. Mirando a esos temas que se grabaron un 27 de enero, en este caso hemos recopilado fechas cercanas, como es 1984. John Lennon y Yoko Ono publican Milk and Honey, su octavo y último álbum de estudio. 1984 es cuando se publica, pero Lennon murió antes, como sabéis, porque es este álbum póstumo de Les Beatles, que lo grabó 4 años antes. Nobody to Me lo compuso para Ringo, pero este no tuvo ánimos para grabarla y nosotros sí lo vamos a tener para escucharla completa. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. They're starving back in China, so finish what you got. We'll be right back. sound. There's a place for us movies. You just gotta lay around. Saltamos ya al siglo XXI y en 2009 Bruce Springsteen publica su 16º álbum de estudio Working on a Dream, el último disco que contó con Clarence Clemons de la E Street Band. Tiene 14 temas y críticos muy diversos, como la de los Angels Time dijo: lo mejor que puede decirse de este álbum es que es estrepitosamente atolondrado y estimulantemente malo. Decidid vosotros este Working on a Dream, ¿cómo es? I'm working on a dream. Yeah, the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm ...2017 para cerrar esta sección... ...el grupo canadiense Japandroid... ...publican su tercer álbum de estudio... ...Near to the Wild Heart of Life... ...y su primer intento de hacer un álbum adecuado según ellos... ...el título es una referencia indirecta... ...a la novela de Jane Joyce... ...Retrato del artista joven... ...y os dejamos con este... ...Near to the Wild Heart of Life... ...el que da nombre al LP... decent and honest, to have our best interests at heart. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. Ya estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo. La canción que elegís en las tres propuestas que os hacemos toda la semana, como hemos dicho al principio del programa, es la semana 250 o la votación 250 del Más de lo Mismo, que estaba dedicado a la emigración sudamericana hacia el norte. Teaching us not to be smart. En realidad hablábamos de esta inmigración o este itinerario motivados y escandalizados por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, no solo sobre la inmigración, sino sobre este nuevo orden mundial que quiere crear el pirado de Trump. De hecho, hablábamos un poco también de la locura. En cualquier caso, nosotros, como hablamos con música y con canciones, pues sí queríamos reflejar o destacar toda esta situación que se está generando con la inmigración en un país que además nació gracias o a través de la inmigración de muchísimos otros países y razas desde toda su historia. Si nos ponemos a hablar de todos los indios americanos, los habitantes originales de ese país, que luego fueron masacrados y aplastados por la inmigración. Esa situación que se da ahora también en Europa, que se vuelve contra la cultura occidental o la colonización que se ha hecho desde los países occidentales a otros países. Vamos a dejar que hablen las canciones, pero esa era un poco la idea, canciones que hablarán sobre la migración y sobre el mestizaje de razas tan necesario como siempre lo ha sido. Pues el tema ha gustado a nuestra clientela auditiva, porque ninguna de las tres canciones se ha quedado especialmente rezagada. Tenemos en un tercer lugar, pues casi con una cuarta parte de los votos, el tema de King Chango, Venezuelan in New York. Se llama Un inmigrante en Nueva York. Es el título, lo que pasa que en el vídeo viene Venezuelan. Es una versión que hace King Chango de un tema original de Sting, cuando cantaba en solitario, en un disco en solitario de Sting. Claro. Que el tema original era Un inglés en Nueva York. An Englishman in New York. King Chango lo adaptó con esta visión, pues eso, de un inmigrante venezolano que llega, como ellos, que son venezolanos, que llega a Nueva York y cuenta todo lo que cuenta en la canción. Así se ha quedado esa versión del tema en un tercer puesto, pero no rezagada. Con el 30% de los votos del grupo Misión Hispana, El Sol del Americano. Y la ganadora, casi con la mitad de los votos, aquí se ha habido un poquito de contundencia, ha sido de la agrupación musical puertorriqueña Calle 13, Pal Norte. Agrupación que estuvo activa desde 2004 a 2016 y fue creada por los hermanos Residente, Visitante e Il, la media hermana del grupo. El más conocido por ser el cantante Residente o René Pérez Juglar, banda super ecléctica en la que, bueno, estilos como rock, rock, ska, merengue, bossa nova, balcánica, folk latino, cumbia colombiana, cumbia villera, candombe, salsa, afrobeat, electrónica, bueno, casi no se han dejado nada afuera, ¿no? Aunque en el arranque se les consideró reggaetón, pero se desmarcaron inmediatamente del vilipendiado y prohibido estilo en nuestro programa. Sus letras siempre satíricas y sociales sobre cultura y política latinoamericana y mundial. Es la banda urbana que tiene más Grammys latinos, 24, 5 álbumes de estudio, y es en este segundo, Residente o Visitante, en el que está el ganador de esta semana, como corte número 10. Interpretado además junto a los Orisas Cubano y publicado en abril de 2007, obtuvo un Grammy latino a la mejor canción urbana. En la letra se da apoyo a la gente mexicana y de otros países del sur que quieren emigrar al norte. El norte en América, como podéis comprender, es Estados Unidos o como mucho Canadá. Canta las travesías de los migrantes y envía un mensaje sobre los políticos que dificultan la vida de estos, totalmente de actualidad hoy en día. Deberían reeditar este tema, claro, porque ahora más que todavía ese viaje al norte se ha complicado infinitamente. Ahora, como todos los lunes de 9 a 10 de la noche, anunciamos la sesión musical que va a sonar, dedicada en esta ocasión a África, a esa madre África de la música,